patinando, jugando un vocero, pa' ver quién es el más bacán o quién es el primero. Llegó la vieja, tanto en la boca, esta vieja 100% todos los días más loca. Entiende que de repente estamos patinando, de repente pum, regulia. Tu macho es un echando, 16 carnas de cuadra familia armando. Siempre estilo acuático, representando. Y a tu macho en un medio brujería. La vieja nos hacía, ya que ella nos odiaba día a día. La vieja nos quería burlar, lo único que hacía era reclamar. Ya que nadie la pescaba, tenía cara de bruja, nadie la miraba. De repente miraba y para atrás salía una wea terrible fea, parecía Satanás. Con cara de foto, tenía el capo roto, mirando al aire, cabrón. Criado, entero avianzado, maldito dame el agua. Los cabros se arrancaban, la vieja amenazaba, orangután miraba. Bueno, ¿y qué pasa, vieja? Estamos en la casa, estilo carnaza. El uno está en mi casa, en contra de la vieja. Recoche su madre, que se lave la raja. Bueno, ¿y qué pasa, vieja? Estamos en la casa, estilo carnaza. El uno está en mi casa, en contra de la vieja. Recoche su madre, que se lave la raja. Se lave la raja. Historia de esta vieja, otra vieja, tenía más arrugas que una pasañeja. Vieja, no te compramos, esta y terrible loca. ¿Qué te pasa, ven y raca una bola? ¿Qué? Vieja, y con tu orangután, ¿qué? No lo pesco, no le compro al orangután. ¿Qué? Te va en puro atado, más encima hueco. Que te repito, no vamos a dejar de vacilar o de patinar por una simple patada de una vieja de viaje, esperando el estilo, yo. DCK Producciones. Bueno, ¿y qué pasa, vieja? Estamos en la casa, estilo carnaza. El uno está en mi casa, en contra de la vieja. Recoche su madre, que se lave la raja. Bueno, ¿y qué pasa, vieja? Estamos en la casa, estilo carnaza. El uno está en mi casa, en contra de la vieja. Recoche su madre, que se lave la raja. Se lave la raja.